La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia. Hola Silvia. ¿Cómo? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, muy bien, nosotros también, contentos. Contentos porque este segmento nos gusta. Cuánto me alegro. Bueno, contanos a ver de qué libro nos vas a hablar, de qué autor, de qué escritor. Les voy a hablar de un libro de, y un poco de él también, de Leonardo Padura, que es un escritor cubano. Sí. Que nació en el año 55, 1955, y este sí, como vos decías, me preguntabas el otro día, es un escritor muy prolífico. Sí, ¿no? Sí, lo deben conocer, seguramente sí. Mucha gente debe conocerlo también. Y otra vez me quedo sorprendida porque estuve escuchando lo que comentabas recién acerca de Julieta Lanteri, y digo, otra vez sucede esto, porque fíjense, ¿cuál es el tema, en realidad, fundamental de lo que voy a comentarles hoy, de este libro? Es la idea de cuáles son los riesgos y cuáles son las consecuencias a las cuales pueden llevarnos nuestra pretensión de ejecutar nuestra libertad individual. Ajá. Yo me quedé impresionada, francamente, porque aquí vamos a hablar de tres momentos históricos con tres personajes. Perdón, donde... vos decís de la libertad individual en general, no de la mujer. No, digo de la mujer. Porque... Ah, de la mujer. Ajá. No, digo de la mujer o del varón. Ajá. Esto a mí sí me gusta mucho posicionar a la mujer en el lugar en el cual corresponde que esté. Sí. Pero me parece que con esta cosa tan que he dado yo en llamar femichista, nos estamos olvidando de los varones. Los varones históricamente y actualmente no la están pasando muy bien tampoco. No, es un tema de profundo debate el asunto del feminismo. Exactamente, no me parece que sea una cuestión de género, es una cuestión humana. Sí, no, además incluso el concepto género también es... Me parece que lo deberíamos desde luego, discutirlo seriamente. Desde luego, Julia, porque somos sujetos y somos sujetos parlantes, no pertenecemos al reino animal en realidad. Pero somos sujetos humanos todos. Exactamente, por eso el tema, el concepto género es un concepto que también merece ser revisado. Revisado, por supuesto, es una de las preguntas que tenemos que hacernos. Es un tema, ¿eh? Es un tema para algún día. Es un muy lindo tema, porque tal vez algún día podamos conversarlo. Cómo no, a mí me encanta. Bueno, les contaba entonces de Leonardo Padura, que como les dije es un escritor cubano. Es un escritor cubano que se ha quedado a vivir en Cuba, aún teniendo la posibilidad en diversos momentos de su vida de irse de Cuba. Pero él dice, yo no puedo escribir fuera de mi país. Yo le debo a mi país y aquí están mis cosas, y es una cuestión ética también para el pueblo cubano. Y cuando le preguntan y le hablan de esta cuestión como medio mitológica que existe con Cuba, que por ejemplo él mismo dice, ¿no?, una izquierda acrítica, lo ve como un paraíso, y una derecha recalcitrante lo ve como un infierno. Él dice, hay muchas cosas que tal vez no estén bien y que haya que modificar. Claro. Pero yo más bien me quedo, dice Padura, con la idea de que Cuba es un purgatorio. Está bien, claro. Genial. Ni muy muy ni tan tan. Exactamente, yo creo que como todos los lugares del mundo. En este momento me parece que en la Argentina estamos viviendo algo más parecido a un infierno, sí, pero claro. Bueno, sí. Son épocas, todo pasa. Bueno, el tema de este libro, como les dije, es aquel de el poder ejercer cada uno sus libertades individuales. Sí. Entonces se sitúa la acción en tres momentos históricos distintos. Uno es la Cuba de mediados del siglo XX, 1939, por ahí. Uh-huh. Ámsterdam de mediados del siglo XVII. Y la Cuba actual en el momento de la escritura de este libro, uh-huh. La Cuba del sí. 2009, por ejemplo. Uh-huh. Empieza la novela, él tiene la picardía, Padura, que se ha informado para escribir este libro realmente de un modo muy profundo y muy serio. El libro comienza con... decía que se informó de un modo muy profundo y muy serio, pero él trata de llegar al lector de un modo ameno y uh-huh. más o menos agradable, y recurre nuevamente a un personaje de muchos libros anteriores de él, de novela policial, que es uh-huh. lo que él fundamentalmente ha escrito, que es este policía, Mario Conde, sí. Que es un tipo encantador, con montones de contradicciones y con montones de cuestiones muy humanas. Sí, además con ese conflicto que suelen tener los detectives. Sí. Es una vida conflictiva. Sí. Claro. Es mi pasión, la novela policial, ya se van dando cuenta. Uh-huh. Entonces, lo introduce a Mario Conde y lo introduce de un modo muy inteligente, para contar las historias estas que relata el libro. Mario Conde ya está hace como 20 años que se ha retirado de la policía, sí. en el momento este, y sorpresivamente se le presenta una persona que lo busca, que lo va a buscar a su casa una noche cuando él volvía de comer en la casa de su amigo el Flaco, que ya no es flaco y ya no camina, claro. No camina no por gordo, sino porque tuvo un accidente en el cual quedó imposibilitado. Cuando llega a su casa, se encuentra en el portal de su casa con una persona que se presenta como Elías Kaminski y que le dice que va a verlo porque un amigo de él, de Mario Conde, le ha dado una referencia para que lo ayude en un tema que le va a contar más adelante. Ajá. Este amigo de... Fíjense cómo va mezclando, va poniendo todas las circunstancias Padura. Este amigo de Padura, de Mario Conde, perdón, uh-huh. que le dice a Elías Kaminski que lo contacte, es un médico cubano que se ha exiliado en Miami muchos años antes, 20, 30 años antes de que esto suceda. El tema es que este señor, Elías Kaminski, que como ustedes verán tiene un apellido judío, uh-huh. está tratando de averiguar qué pasó con un lienzo, con un cuadro uh-huh. de su familia, que ha pertenecido a su familia, firmado por Rembrandt. ¡Epa! Fíjate vos. ¡Epa! Es todo muy atractivo, muy atractivo. Ya aquí nos estamos yendo a Ámsterdam. Claro, del siglo XVII. Claro. A los pagos de Rembrandt. Exactamente. Sí. El tema es este. Entonces empiezan a contarnos la historia. No la historia de Elías Kaminski, sino la de su padre, Daniel Kaminski, que en el año 1939, él un poquitito antes, era un muchachito, el padre de Elías, Daniel, cuando ya la situación en Europa se hacía insostenible para los judíos, su familia, los Kaminski, que vivían en Polonia, eran una familia que tenía un buen nivel, un buen pasar, uh-huh. pudieron hacer que este chico viajara a La Habana, a donde vivía ya desde hacía un tiempo un hermano del papá de Daniel, Joseph Kaminski. Joseph Kaminski se dedicaba a hacer carteras, zapatos y arreglarlas. Me parece que no era necesariamente un remendón, por lo que dice el libro. sino que hacía objetos con piel, como le llaman en Latinoamérica al cuero. Nosotros le decimos cuero, ellos le dicen piel. Piel, claro. Mirá vos. A tal punto que el apodo con el cual lo conocían a Joseph Kaminski era Pepe Cartera. Me hace acordar, vos sabés, cuando era chica en el barrio en donde vivían mis padres, sí. Y yo también, por supuesto, había un zapatero remendón, como sí. acabas de decir, sí. y este señor venía de la más oriental de las Europas, en realidad. ¿Quién te dice que no era polaco o algo por el estilo? Claro. Por eso me hizo acordar esto, ¿no? Como que quizás algunos inmigrantes de aquellos lugares tenían este oficio. Claro. Puede ser. Remendones de la piel, en realidad. Claro. Mirá vos, remendar la piel. Daniel vivía con su tío Joseph, que era muy religioso y muy respetuoso de todos los preceptos de la religión judía, su tío se ocupaba fundamentalmente en que Daniel tuviese su instrucción primaria y bueno, después sería secundaria y demás. En ese momento era muy chiquito, tenía 8 años. En ese momento, 1939, hay un intento de los judíos europeos por supuesto huir de lo que se veía que se avecinaba. Entonces las familias que tenían dinero para comprar las visas, para comprar los pasajes y demás, bueno, eso lo hacían. Llega un barco a La Habana en el año 1939, para lo cual en el libro lo relata su tío Joseph, lo levanta muy temprano esa mañana porque no le había adelantado nada. Se van al puerto a esperar el famoso barco San Luis, este que estaba llegando, con 937 judíos. Bueno, sucede algo francamente espantoso, que es que ni las autoridades cubanas, ni las estadounidenses, ni las canadienses dejan bajar a esta gente. ¡Qué horror! Que vuelven a Europa y la mayoría es ejecutada en Auschwitz. ¡Ay, no! Es espantoso. Bueno, por supuesto que la reacción, quiero ser breve, porque no nos da nunca el tiempo. Reacción de Daniel Kaminski es que se vuelve totalmente agnóstico, qué sé yo, con el correr de los tiempos. En ese momento, con 8 años, no entendía qué era, estaba esperando que llegaran su mamá, su papá y su hermana, que mueren los tres en Auschwitz. Bueno, una cosa espantosa. Resulta que los Kaminski, que eran, como ya les conté, una familia de muy buena posición económica, que ya la habían venido perdiendo, ¿no?, por los temas previos a la guerra, tenía, no se sabe por qué, este famoso lienzo firmado por Rembrandt. Este lienzo tiene la imagen de un muchacho que es un Cristo, pero es un Cristo con toda la imagen de un judío, ya en este caso eskenazi, como son estos otros, sí. O askenazi. Sino sefaradí. Sí. Sefaradíes eran la mayoría de los que habían emigrado a Holanda cuando los reyes católicos, bueno, ya previamente antes, los habían expulsado de la península ibérica, no solo en España, sino de Portugal también. Y entonces ahí nos encontramos O sea, un Cristo con cara de judío. Es un Cristo, pero si vos te fijás, yo les propongo a todos los que nos están escuchando que busquen en internet. ¿Lo podemos buscar en internet? En internet pueden encontrar este lienzo de Rembrandt y van a ver que realmente no hay mucha diferencia. Jesús era judío. Silvia. Sí, claro. Claro. Justamente. Claro. Pero nunca, vos viste que todas las imágenes que aparecen de Cristo o de Jesús es como que lo separan totalmente de estos rasgos que popularmente se conocen como rasgos. Ahí está. Acá es la cara de él. Claro, es ahí muy está. Chiquito el lienzo, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí, claro, sí, sí. Muy morocho. Sí. Claro. Sí, el pelo muy oscuro, morocho, claro. Claro, el pelo muy oscuro. Uh-huh. Es precioso el cuadro. Uh-huh. Es precioso. Uh-huh. Sí, realmente, Silvia, es un Rembrandt. Es tremendo. Claro. Sí, sí, mirá la luz, Oscar. Sí, sí, no, sí, claro, claro. Fíjate que si hay algo distintivo, yo no sé mucho de pintura, sé realmente bastante poco. Lo que diferencia a Rembrandt es la luz y la mirada. La luz, uh-huh. La luz del rostro, de la sí. Cara, es impresionante. Fíjense la luz de esa mirada. Sí. Es impresionante. No, no, no. Entonces, ahí nos vamos, después de muchas vicisitudes, la novela es muy larga, tiene más de 500 páginas. Claro, redondeemos, Julia. Redondeemos. Entonces ahí aparece el otro individuo que trata de ejercer su libertad individual, que es Elías Ambrosius Montaldo de Ávila. ¡Ah, la flauta! Es este modelo, es ese muchacho que acabas de ver. Ajá, ah, mira. Ponelo de sí, nuevo. Sí, acá ahí está. Estoy tratando de bajar... La foto. La imagen, pero no. Copia y pegá. No, bueno. No me deja. Está buenísimo el cuadro, Julia. Es está buenísimo. Y lo primero que se destaca es la luz que tiene la mitad de la cara. Exacto. La mitad de la cara. Los pómulos y de los pómulos para arriba. Es divino, divino cuadro. Divino cuadro. Bueno, ese modelo, además de ser modelo de esa obra, fue excomulgado de su comunidad. Uh-huh. Él estuvo años tratando de poder conocer al maestro, el maestro era Rembrandt, y trabajar con él, sí. Y poder pintar, porque su ambición era esa, pero la religión judía en aquel momento no permitía que se hicieran representaciones, eso por un lado. Imagínense ustedes lo que habrán pensado los rabinos y las autoridades eclesiásticas, no. Que posara para un cuadro que representaba a Cristo. No, una claro, cosa, un claro. Sacrilegio pues, absoluto. Un sacrilegio claro. Espantoso, claro. Imagínense todo, vale la pena que lean el libro. Y después, por otro lado, por supuesto que terminó excomulgado, como les cuento. En la misma época también Baruch Espinosa sufrió la misma sí, condena. Claro, claro. Ser excomulgado y no poder, porque era tremendo. Sí, no sí, podía sí. Hablar con nadie de la comunidad y nadie de la comunidad podía dirigirles la palabra. Claro, era un paria, digamos. No, era una era cosa, un paria. Era el ostracismo, francamente. Claro, claro. Y después la otra situación que nos plantea es la de una chica emo, en La Habana del 2009. Claro, en la última, en el último momento. En digamos. El último momento, a donde también, bueno, los hemos digitalizados y qué sé yo, y con los piercings en la nariz uh-huh. Y todas estas cosas sí. Que son denostados sí. Y demás, que, bueno, una de las chicas, no quiero adelantarme, tiene un final que tampoco es el esperado. Ajá. Entonces creo que el tema es este, ¿no? Hacernos responsables sí, sí. De los riesgos y de las consecuencias, que por supuesto en todos estos casos que yo he mencionado, las consecuencias no tienen que ver con malas acciones no. Realizadas por estas personas, sino no. Por la intolerancia. Por la intolerancia de cada momento histórico, de cada en realidad. Momento histórico, claro. Por estas imposiciones sociales, religiosas, políticas. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? El que más ruido me hace es esto del modelo que posó para hacer el cuadro, ¿no? Exacto. Realmente. Y él participó también. Les cuento que esto es real, no es ficción. Ha ficcionado algo, pero ha tomado personajes reales. Sí, sí. Posiblemente siempre nos quede porque vemos y leemos a historiadores muy serios y muy documentados. No, y es un tipo que se informa muchísimo, investiga muchísimo. Se informa muchísimo, pero uh-huh. Quiero decir que sí, entre sí. Los especialistas también siempre hay discusiones y siempre hay opiniones contrarias, como que si esto es así porque está documentado de esta forma y el otro le dice que sí. Etcétera, etcétera. Hay cosas que, bueno, y además los recortes, como decimos siempre, que hace cada estudioso, cada observador, cada escritor del del hecho objetivo. Objetivo. Siempre se termina subjetivando, me parece. Desde luego, porque somos todos sujetos. Así que imagínate que es la única posibilidad que tenemos. Lo objetivo no existe, es un eufemismo. Exactamente, pero bueno. Julia, súper interesante, como siempre. Les recomiendo Herejes. No es fácil, tiene momentos que por ahí yo se los hubiese sacado. Es larga, ya les digo, más de 500 páginas, pero es muy rica y siempre, y bueno, yo hay algo que le digo, con los libros largos, si mucho les cansa una parte, avancen. Sí. Vayan mirando así a ver si se dan cuenta de que hay algún dato importante para seguir. Sí. Pero no avancen, no dejen el libro. Si les interesa, por supuesto. Claro. Está muy bien escrito, tiene una edición muy buena, la corrección es muy buena. Sí, a mí me gusta Padura, realmente, pero reconozco que hay momentos en los cuales quizás se pone como denso el relato, se pone como denso. Todos nos ponemos densos en algo. Eso seguro que sí. Claro. Yo, si tuviera o me dieran a elegir, yo prefiero textos más cortos que las novelas muy largas. Claro. ¿No? Muy largas, claro. Pero bueno, eso, cada uno es cada uno, dicen los gallegos. Julia, muchas gracias como cada viernes. ¿Sí? Bueno. Te esperamos el próximo viernes con otro libro, con otro autor y con otros comentarios. Vamos como a ver estos. Si coincidimos también con el con lo que prepare para para la hora anterior. Parece telepatía. No está arreglado, No está para nada arreglado. Claro, confesemos a viva voz, ¿no? Claro. A todos nuestros oyentes que de verdad no lo arreglamos. No sabemos hasta que hablamos con ellos. Y además yo no hablé con Julia en toda la semana. No, de hecho le preguntamos ahora para ir buscando información, para ir posteando, para ir publicando. Claro. Pero no sabemos nada. Bueno, vamos a ver. Veremos, después lo sabremos. No sé de qué voy a hablar la semana próxima, te juro. Pero no hablen, entonces, no hablen en la semana. Bueno, un beso enorme, Julia, y gracias. Un beso, chau, hasta luego. Gracias. Chau.